Bienvenidos al programa con menor audiencia de la radio mexicana, Cállate Podcast. Presentando a las jóvenes promesas de la locución, Controlador. Tenemos 15 años haciendo podcast. Y no hay nada para regalías. Un señor nos quería violar. ¡Órale, órale, hijo de la chingada! ¡Órale, perro! ¡Avánzale, avánzale! ¡Bonita palabra! Toda la gente está encerrada, Rafa, porque está escuchando tu programa. ¡Hola, Patricio! ¿Qué piensas de la revocación de mandato? ¡Manolo! ¡Jolines, hombre, que todos ustedes son la hostia! Sé que están haciéndole feo al señor Chapo Guzmán. No, no, jamás. Pero su esposa está guapa, ¿no? Ah, no es cierto, ¿verdad que es mi hija? No me podría cansar de escucharte. No, yo sé. Es que yo sé. Voy a cumplir 45 años. Yo estoy en la y 15 reacción. Años he estado aquí, güey, sentado haciendo este pinche programa, güey. Y Rafa. ¡Soy el día del plátano! ¡Sí, señor! ¿Qué significa eso para el pueblo? Porque yo no entiendo esa palabra neoliberal. Ay, no, sí, ay, guácala, ay, no. Vulgar, ay, no. Fuchi. Aquí nosotros suecos, cortar cabezas y beber en sus cráneos. ¡Chinga tu madre, Trump! ¿Por qué me contesta así? Ya no me ama. Esto es Cállate. Espíritu Santi, ¿por qué hablas? Así no habla, así no hablaré el otro italiano. Ah. Así hablan los italianos del rancho. De ahí de la campiña. Estamos aquí con el cardenal Manolo Coregnini. Cardenal Gasponte. Bienvenido, tutu. Y también está tututu. Bienvenido con tututu. También está el cardenal Controlliti. Ciao ragazzo. Estamos aquí reunidos. Controlli dell'oito malizzo. Dell'oito malito. Era usted. Estamos aquí. Vamos a elegir al nuevo representante de Dios en la tierra. Bienvenidos a esto que es el cónclave. Cállate, cónclave. El calla cónclave. Cónclave. ¿Cómo están? Buenas noches. No es cierto. No, pensaban que estábamos en el Vaticano. No, no es cierto. Somos los corresponsales oficiales de la ciudad en el Vaticano. Así es. Aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo. Ya vamos a poner algo. Ahora sí, algo apropiado. Ándale, eso ahorita se está escuchando ahí en la, ¿cómo se llama? En el cónclave, tus descansos. En el cuarto de los papas mexicanos. De los cardenales mexicanos. Ándale, ahorita están. Puro Santa Fe Clan y pura rol acá. La Santa Carnal. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Bueno, qué buena ronda, ¿eh? Ah, no, con eso ni modo que hasta San Pedro ahorita está ahí. Pues saludos allá, al cielo. Ya, pues saben todos que nuestro papa Bergoglio, pues pasó mejor vida. Mario Bergoglio, ¿no? Mario Bergoglio. Mejor conocido como el Papa Francisco. El Papa de Dios. El 10. El 10. Y que se lo lleva Jesús, ¿eh? Se lo llevaron. Se lo llevó. ¿Está junto a nuestro Maradona, querido? Ya está ahí, juntos. Está junto a Maradona, ahora sí. Aspirando cocaína juntos. No, cierto, perdón. ¿Qué iba a decir? Sí, pues se murió un día después de que terminó la Semana Santa, ¿no? El domingo de resurrección, ¿no? El domingo de resurrección, en semana de Pascua. O sea, por lo que entiendo, todavía salió a dar una misa el domingo de como la bendición, ¿no? De Pascua. No sé, y no sé cómo se llaman, claro. Honestamente. El público también informado. ¿Cuándo sí. murió? Y al día siguiente fue cuando se murió el lunes en la madrugada. Ajá. O sea... Sí, o sea, sí, el lunes, uh-huh. Después del domingo. Exactamente, exactamente. O sea, en lugar de resurrectar, o sea, pues no resurrectar. Antirresurrectar. Es que resurgió. Resurgió. Resurgió Cristo y al día siguiente dijo, nos vamos juntos. Nos vamos. Yo no me voy solo, dijo. Bueno, mañana es hoy o el día miércoles 7 de mayo se inicia el cónclave en el Vaticano. Sí. Mira, ¿por qué no dejamos que nos expliquen cuál es el proceso? Porque nosotros somos unos neófitos en este asunto. Sí, traigo una nota. Son como 5 horas, güey, de explicación. No, son 5 horas, güey. Mira, escucha. Con el morro. No, mira. Eso es tras la muerte de un papa. Cuando fallece un papa, porque habla como un martes. La Iglesia Católica entra en un periodo conocido como la camita. No sé. O como Barney. Lo dije yo primero. Explicación con nuestro amigo Mickey Mouse. La muerte de un papa. Cuando fallece un papa, la Iglesia Católica entra en un periodo conocido como sede vacante. Inmediatamente después de la muerte, el camarlengo, quien es el administrador de los bienes temporales de la Santa Sede, verifica oficialmente el fallecimiento y sella los aposentos papales. Se anuncia la muerte con la frase sede vacante, que significa el papa ha muerto. Comienza entonces la preparación para el cónclave, donde los cardenales elegibles se reúnen en el Vaticano. Aquí, el colegio cardenalicio toma decisiones urgentes y organiza el funeral del papa fallecido. El funeral es un evento público, donde el mundo católico se une en oración. Tras el funeral, los cardenales entran en cónclave, que es un proceso que debe empezar entre 15 a 20 días después de la muerte del papa, para elegir al nuevo pontífice. Así es, amiguitos. Por cierto, ¿sabes cómo verifican que el papa se murió? ¿Sí, viste cómo es ese asunto? No. ¿Lo pican con una lanza? ¿El carmarlengo qué? ¿Lo pican con una lanza como a Jesús? Le pellizcan las verijas, pero así. No, el camarlengo, ¿cómo se llama? Camarlengo. Es como el, ¿qué será? ¿Como el Jaime? Es como el camarero. Sí, es como el mayordomo del papa. Es como la mano derecha, pero es muy poderoso. Como el asistente. Como el secretario particular. Ah, bueno. Sí, porque en realidad no hace su cama y cosas así. Nah, pues no, parece que tiene un montón de monjas, yo creo. O sea, no es la chacha, pues tampoco. No. Bueno, él llega y toca 3 veces a la puerta de la habitación de papá. Y si no contesta después de 3 veces. Papá. Se me hace que no está. Chimiache que no está. Chimiache que ya. Que che de vacante. Chimiache que ha estirado la patricia. Que colgó las tenis. Sí. Y ya, ahí ya dice. Se me hace que no habemos papam. Uh-huh. El papa ha muerto. Ha muerto. Y entonces ya. Che de vacante. Que según el traductor de Apple, che de vacante significa. Che de vacante. Wow. O sea, no significa murió el papa, como dijo este güey. Ah, sí dijo, ¿verdad? Está mal, si no. Es que es literal, güey. O sea, hay una vacante aquí, güey. Sí, tuviste que buscarlo en Google, güey, para. No, quería saber. Ah. No, yo también hice lo mismo. Porque dije, no, eso no significa el papa muerto. Eso no tiene sentido, ¿sí? O sería así algo como el papa ha muerto. Ajá. Exacto. Entonces, bueno, ahí está vacante ahorita. Hay una vacante en el Vaticano, por si usted quiere. Si usted se siente con la capacidad y está forma parte de los 130 y tantos cardenales, puede llegar ahí, o sea, la sede de Santa Marta, Santa Mónica, no sé cómo se llama ahí el hotelito donde están los cardenales. Debe ser un hotel muy... Sí, si ya vine. Un hotel así sencillito, ¿no? Ah, sencillito. Sí, claro, como los cardenales son, güey. Sí, claro. Y andan sonando varios nombres, ¿no? De cardenales ahí que son los... Como los cardenales de Tijuana. Sí, cardenales de Nuevo León. Así es, güey. Están sonando ahorita bastante. Ahorita los cardenales se pusieron de moda, güey. Mira, ahí te va hablando. Exacto. ¡Ay! Papantla. Aquí estamos. Un saludo aquí al público que nos acompaña. Junto con el perrito que está muy atento. Que se cree gato. Se cree, sí, no sé qué se cree. O sea, ahorita están los cardenales ahí. Fuimos con su Kazuya, creo que se llama el uniforme de cardenal. Ándale. ¿Sabes muchas cosas, bailando, amigo? Ah, nos estaba diciendo que tú viste mucho, viste toda la series y la saga películas, de... saga de, del Papa, ¿no? Coincidió que estábamos viendo Conclave y al día siguiente que se muere. Ah, tú fuiste el culpable. Sí, güey, ese mismo día pasó en Spotlight. Se me hace que fue por la por ¿Pero el Spotlight es de religión? Sí, bueno, tiene que ver con la investigación que hicieron en Boston de los... Ah, era de Boston, ajá, sí. De la... acoso, sí, sí, sí. ¿No? Ajá. De los sacerdotes sí, católicos en... Bueno, en Estados Unidos, en realidad. Ah, ¿esto es surgió un... en Boston la investigación, pero de ahí detonó toda la investigación de las legionarias de Cristo. ¿A poco sí? Sí, güey. ¿A poco no, güey? ¿A poco sí, güey? ¿A poco sí, güey? ¿A poco sí, carnal? No, pues no sabía, ¿eh? Pero... O sea, resultó que los, el líder de los legionarios de Cristo, que era el este Marcial Maciel, era uno de los primeros que era los más acosadores de la iglesia. Ah, sí, no, bueno, eso sí sabíamos. Y aparte era supermano derecha de Juan Pablo II. Y mano larga también. El mundo. No, con la derecha no nos tocaba el Papa y con la izquierda los niños. Así es. Bueno, están los cardenales bailando estas rolas, güey. Ahorita están. Pero andan diciendo que el cardenal de... A ver, dime un país así pobre de Asia. México. No. Filipinas. ¿Cómo? Ándale, Filipinas, ¿no? Es el segundo. Ese. El favorito. Y el Papa Negro, ¿no? Ajá. El Papa John. No, sí es uno negro. No recuerdo la nacionalidad. Puede ser. Negro. África, ¿no? Supongo, ¿no? Es importante. ¿Tú crees que si a ver, tú que sí eres así ferviente creyente y seguidor de la fe cristiana, ajá, y católica, ¿qué pasaría si de verdad si gana el negro, el Papa Negro? Y el anticristo. ¿Verdad que sí estaría gacho? Pues esa es la historia, ¿no? Eso dice la leyenda. Eso dice nos tragamos, ¿no? Nos tragamos, o sea, porque... Bergoglio, pues como sea, pues argentino y latino. Era una. Pero era blanquito. Era para una pavada. Y tenía un apellido, pues, italiano, ¿no? Apropiado, sí, digamos. Apropiado para la sede vacante. Pero ahora imagínate que sale un Mutombo Kabumbo. No, pues. Chubombo la Kumbo. Se dejarán. Sí, sería como el anticristo, ¿no? ¿Qué nombre elegiría eso el Papa Negro? Yo. Ya ves que. Todos eligen que San Pedro, San Francisco. San Martín de Porres. Inocencio. Digo Papa Francisco. San Martín de Porres, porque es negrito. ¿El Papa Martín? Martín de Porres. ¿No? Sí. O podría ser este. Es bueno que deben escoger a. Yo pensé que se tenías que escoger alguno de los. Yo ni laboreé el primero. Algunos de los estaba buscando de los evangelistas. Ándale, güey. Laboreé los primeros. ¿Perdón, amigo, madre? No, se supone que tienen que escoger alguno de los evangelistas. Que es Mateo, Marcos, Juan y Lucas. Pero ya después, me dice, ¿cómo se llama? Mi versión fue falsa. Pues, como casi nada de lo que dices. Entonces, también tiene que ver con los apóstoles de Cristo. Pues está Juan Pablo, Francisco. Juan, Pablo, ¿de dónde salen esos? Santiago. Benedicto. Por ejemplo, Benedicto, ¿qué? Nada que ver. No tenía nada que ver. Por nada. Pero que es uno de los nombres más elegidos, Benedicto. Pues sí, porque Gregorio y Juan. Es el primero, el número uno. ¿Y este era Francisco primero? Francisco primero. Y hay una casa de apuestas que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Una de las más famosas del mundo. Que tiene justamente un papa italiano. Un cardenal italiano como el favorito. Pero si gana el Papa Negro, te llevas, o sea, si inviertes algo así como $1,000, te llevas $25,000. O sea, sí, ¿verdad? Estaba escuchando que los momios están... Los momios están moviéndose. O sea, ¿hasta eso se apuesta? ¿A quién van a elegir y todo eso? Sí, güey. Las Vegas está ahí apuestas de todo, güey. Chale, güey. Sí estaría bien apostarle una lanilla, ¿no? Tienes que ver todos los perfiles, güey, de los papas, o sea, de los papables. Ajá. Porque de los... Creo que nada más votan los que son papables. No, votan todos. Votan todos. No, porque ahí están los que están, por ejemplo, los enfermos, los papas, los cardenales enfermos, esos no votan, los sacan del conclave. Y los que son menores de 60 años también. ¿Dónde viste eso? Güey, estás inventando, ¿verdad? Lo vi en la mañana en... ¿En dónde? Televisa. Nah. No, y luego... No, mames. Lo viste en TikTok o algo. En Manolo GPT. Es que los requisitos para ser votable o y que votes tienes que ser mayor de 60 años. Entonces, nada más por eso, nada más son 130 y tantos. Bueno, ándale, pues. Ahí investiga. Sí, güey, sí, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito ya para terminar de este, tema bueno. tan interesante. Bueno, a ver. Dijimos que. Que el Carmarlengo. Carmarlengo. Camañongo. Toca tres veces todos los días a su puerta y si no le contestas porque ya se perdió. O sea, ¿no se puede quedar dormido el señor o qué? Pues no sé. ¿Qué tal que está en el baño? ¿Qué tal que se le atoró una papita y dice? No puedo contestar. No, pero sí que hacen como pruebas, no sé, oficiales y ya con eso ahora sí dicen la noticia oficial. Aunque llegue el médico y diga, ya se murió. Que de acuerdo a la religión católica, no sé qué tipo de prueba hagan, pero así como que vamos a demostrar que sí es cierto. Y es cuando anuncia. Sí, sigues inventando, güey, se me hace. A ver, o sea, si brilla, ya está muerto. Sí, ¿cuál es el? No, o sea, me imagino si que. Si huele ahora... muerto, ya está muerto. Ajá, ya, me imagino que ahora ya tienen alguna manera más científica de determinar que sí está muerto, ¿no? No, porque la ciencia no es parte de la religión. Ok, pero sí tienes razón. Sí debe haber algún este. ¿Cómo se llama? ¿Algún ritual? El pulso no es opción. No es opción. ¿Por qué? Porque es. Porque ciencia, están, no, sí. No, debe haber algún ritual, güey. Pero pues imagínate ser el Camarlengo y todos los días. ¡Ay! ¡Tócale! ¡Tócale tú, güey! ¡Ay, no contesta el segundo! ¡Ay! Sí. Si en tres días no resucita, ya ahora sí. Están chingando, bien temprano. Oye, aparte, sí, las últimas fotos del Papa sí estaban. Ya, no parecía un meme ya. Meme Simón. Está, pues es que ya casi había. Ya tenía unos meses mal. Tenía como dos meses, ¿no? Hospitalizado. Tenía como. ¿Cómo se llama eso? Pulmonía. O neumonía. Parecía una papa, ve. Ay, no manches, ¿no es tu teléfono que es como no, doble? No, ese señor es una papa ya. No manches. Pero el papa, la papa. Estaba hinchado como, se dice que la gente, ¿no? Que por está la, muy porque enferma, le... se hincha. No, pero es por el medicamento, ¿no? Por el... ¿Qué es lo que hace que te hinches mucho? La cortisona. Eso. Yo creo que pues tenía, ya le estaban inyectando mucho, güey. Sí, pues, güey. Sí estaba enfermito ya. Sí, sí, ya se veía, sí, ya. Es que eso también está gacho, ¿no? O sea, que te obligan a que... Es que tienes que ir a tu trabajo hasta el último día, güey. O sea, hasta que mueras... Te vas a morir en tu trabajo. Por eso Benedicto XVI dijo, no, ni madres, cabrón. Yo me voy antes, güey. El que más trabaja de aquí, güey. ¿Cuándo me muero, güey? Pues quién sabe, no sabemos. Una de esas ahí queda, güey. No, imagínate qué feo. Morirte en tu escritorio. ¿Sí? No, mira, ahora vamos a hablar sobre la fortuna del Papa Francisco. Todos sabemos que el Papa Francisco realmente era un papa muy... Franciscano, sí, muy pobre. Austero, y realmente lo era, güey. Mira, vamos a ver, él realmente era pobre. En lo del dinero, el Papa tenía 87 euros. ¿Cómo eliges tus notas? Era el dinero con el que se quedó cuando vino de cardenal. Sí. Exactamente, traía cuando euros viajó que le quedaron de cuando viajó. Para participar en el cónclave. Eso era su único dinerito. Llevaba 100 todo, euritos, wey. Sí. Uno los pagó un poquito más porque compró una pizza. Oye, luego, ya está bien viejito también, ¿no? Le gustaba la pizza. ¿Es la persona especial? ¿Sí? Luego regresó a pagar en el lugar donde se había hospedado. Manches. Y dijeron, oiga, santidad, eso no es necesario. Digo, no, sí. ¿Cuánto les debo? Deme mi cuenta. Me gusta destacar, Joaquín, tú que tienes esta experiencia, además frescura y buena mente de recuerdo de detalles de este tipo, que los papas no reciben un sueldo. Esto es así, esto no es mi imaginación, no es un supuesto, no reciben un sueldo. Sin embargo, tampoco lo necesitan porque digamos que tienen la autoridad sobre el manejo del dinero inmediatamente. La principal derivación del dinero que gastaba el Papa se iba, número uno, en ayudas. La más reciente a los afectados por el terremoto en Myanmar. Pero luego en las ayudas que se daba a los pobres en torno al Vaticano, de hecho lo podrás ver cuando vengas para acá, hay muchos homeless, porque el Papa les dotó de casitas de tipo campaña. Entonces muchos se quedaban alrededor de la basílica. Hay que ir a vivir ahí al Vaticano y un lado y luego de San echaba croquetas como esas personas que daban comida a los perritos. Hay que sufragarlos, ¿no? Por ejemplo, ayer en la mañana, qué impresionante decirlo. Les aventaba migajas de pan y se, se tenían que pelear con las palomas. Anterior a la bendición urbi et orbi. Ay, bueno, ya me aburriste corbata, mucho. Sí. Regaló unos huevos de Pascua a los hijos y varios rosarios. Ay, uno le puede parecer obvio que regale rosarios, pero ese tipo de rosarios cuestan y no cuestan poco. Bueno, pues ahí está. Era muy pobre nuestro papa. Wow. Tenía 87 euros ahí. 87 euros en tu cartera. Ahí, miren lo que traigo ahí. Nomás, 87 euritos. Esto es todo lo que traigo, nomás. Que si ganaban una lana los cardenales, o sea, sí. Pues sí, no, sí, él tiene un buen sueldo. Y que según me imagino, tenía una fort, o sea, él tenía como un ahorro bancario como de 200,000 euros. Y se los iba a dejar, no sé si vieron un reportaje de una monjita, que es la única que estaba realmente junto con todos los cardenales, que era su amiga. Sí. Una ¿qué tipo monjita de ya muy viejita, muy muy viejita. Uh-huh. Y la única que dejaron pasar hasta el frente del féretro, porque era su amiga personal. ¿Y le dejó el dinero a ella? ¿Eh? ¿Le dejó el dinero a ella? Pues le iba a dejar el dinero a ella. ¿Sí? ¿Para qué? Porque también ella hace como obras de caridad y no sé. Hermoso. Qué bonita. Entonces que sí tiene esa fortuna, pero como cuando fue cardenal, no, cuando papa. Ya. O sea, pues no, que nomás traía 87 euros, decía el teacher. Sí ganaba una lana. Pero fíjate, o sea que el peje era todavía más austero que el papa. Imagínate. Porque él nomás traía 20 pejitos. 200 pejitos. Ah, 200. Mira, aquí está mi 200 pejitos. Pues es que no gastan de nada, güey, en realidad. Porque, o sea, reciben un sueldo, pero no gastan de nada. Bueno, dicen que no reciben un sueldo. No, el papa no. Pero pues tiene toda la lana, güey, todos los regalos que le dan y todo. Y nomás posee la mayor cantidad de obras de arte del universo, ¿no? Sí, es la religión más, una de las más ricas del mundo, güey. Yo creo que la más rica. La más rica. Luego el Islam, ¿cómo se llama? Pues sectas o parte del Islam. Ya no estás inventando. Está viendo. A ver, vamos a ver. ¿Tú viste la película de Cónclave? Yo vi la película. ¿Tú viste la película del cónclave? No. Pero te imaginas más o menos cómo es un cónclave. Sí, me imagino. Que debe haber así como murmuros detrás de edecanes. Niños. o sea, porque son como ángeles, güey. No por otra cosa. Querubines. Ajá, querubines, perdón. Oye, darán en el cónclave, pero no se ve ya en la película. Cacahuatitos. Así que sí, que sus quesitos, que sí. No se ve porque los llevan a comer un comedor muy austero. Ah, sí, es muy austero. Sí, el comedor que los llevan en la película es así como el de la, como el de cafetería de escuela. Ajá. Así de campus universitario mexicano. Ajá. Así, güey. Pues yo creo que sí es así. Y le sirven sus enchiladitas. No sé, güey. Y yo no creo, porque todos esos güeyes son muy fresas, güey. Todos los cardenales son muy fresas. Ay, pues sí, pero pues tienen que de ahí tienen que hacerse los pobres, güey. Los humildes. ¿Pero qué ibas a preguntar? Ajá, no, es que imagínense que el cónclave fuera en México, güey. ¿Cómo se diría? Nah, pues para empezar, imagínate así en la plaza de San Marcos. Una pozoliza, o San Pedro, wey. No sé qué, así puestitos. En la feria de San Marcos, güey. Para que combine, güey. Ajá. Ahí en la plaza. En lo que están los padres así en el cónclave. La gente afuera, así como una kermés gigante. Exactamente, güey. Les pondrían una kermesita para que comieran, güey. Con ayudas. Con un. ¿Cómo se llama? Un escenario grandote. Con bailes. Los cardenales de Nuevo León. No. Presentación de niños, güey. No, eso es. No. Escucharía esto, mira. Sí, vamos a ver quién es el cardenal ganador. Saludos a cardenal. Cardenal Guaspante. No vemos papam. Repito, no vemos papam. Que siga la música. Saludos y vámonos con esto que dice. Y saludos hasta Filipinas de parte del Papa Toe. Saludos a todos mis amigos de Filipinas que nos están viendo, escuchando y aquí pendiente del cónclave en México. Así es, uno blanco, uno negro, uno blanco, uno negro. Habemos, papam. Y que sean los de. No lo quiere, se lo quito. Quiere otro, se lo damos. No lo quiere, cambio. No lo quiere, se lo damos. No, no, no, no, vamos. Un rosario más. Un palo, vamos. Un voto, otro voto. Un voto, otro voto. Un voto para el voto, papá. Que el conclave fuera como la lotería, güey, que jugamos en la feria. Papá, premio mayor, premio mayor. Habemos, papá. Habemos, papá. Corre y se va con el conclave. El negrito. El negrito, ya todos suyos. Su frijolito, güey, ¿no? El viejito. El borracho. Sí, ay, eres tú, güey. Ajá. León, el conclave, sí. Adentro tenía que haber muchachas. Ah, claro. Edecanes. Edecanes. Edecanes. Así de, pero edecanes de marcas. Las de Telcel. No, pues es así el Rosarios. La Católica. Muestra. Agua bendita de. ¿Cómo se llama? De Tlajote. Agua bendita de Tehuacán. Sí, es que tiene que ser agua de Tehuacán, güey. Estaría padre. Recuerdito del niño de Atocha. Que cada carnal trajera su botarga, entonces estuviera afuera repartiendo como, folletitos. Como de, sí, güey, como del niño, como de Simi, güey, por el cardenal, güey. Así, güey, así de. Como vaquita del ala, güey. Así bailando. Como campaña política, güey. Así como la campaña de la poder judicial. El 01 es el papa no sé qué, el 02. Así bien complicado. Y no, así, ¿cuál era? Madre, güey. ¿Cuál dijimos que íbamos a votar? Puros números, güey. Sí. Del 1 al 130 y tantos, güey, ¿no? ¿Cuál eras tú, güey? Del Team Marín. Con su gafete mexicano, güey. Así es. Calcomanía, güey. No los pegan así. 34. Ajá. Allá en vez de camarlengo hubiera un carnalengo. Ese mi carnalengo. Ese de que carnalengo, ¿cómo encontraste al jefe o qué? Pues ya te la sabes. Si quieren votar por mí, acá pinche mesa va abajo de la mesa, güey, un pinche sobre, güey, ¿no? Con lana. Sí, güey, ¿no? Hay unos representantes ahí del PRI o de Morena y. Ah, sí, güey. Pues mire, cardenal. Sí, aquí nosotros le podemos ayudar, con unos votos. Con... Nosotros sabemos aquí la logística. Ah. Aquí le sabemos. Pues ahí está nuestro. Sería un conclave corruptible. Nuestro conclave, sí, definitivamente. A la mexicana. ¿Qué? ¿A poco en el Vaticano no estará también medio? Ah, huevo que sí, güey. Sí, es que tienes que ver la película del conclave, porque justamente ahí están como conspirando y. No, hay que votar por no sé qué. Ajá. No, vamos a votar por ti. No, yo no quiero ser, ¿cómo crees? No, pero no, bueno, no. Si es la voluntad del Señor. Pues claro. Bueno, o sea, sí. ¿La vas a ver, güey? No. Termina ganando en esto, güey. Gana el mexicano. ¿Es neta, güey? Chale, güey. No, pues ya no, ahora ya no lo voy a ver. Y no chenchos. El papa chencho. Ah, sí, el papa chencho. ¿Sí? El papa chencho. Bueno, chenche. Chencho primero. Inocencius. Bueno, pues mucha suerte a todos los cardenales que están en este momento. Espero que nos estén escuchando, que escuchen este podcast, uh-huh. Que mañana se lo lleven en su meditación. Así es. Para que los guíen el camino, en el voto correcto. Así es, que la mano del Señor Jesucristo. Hay dos mexicanos pues, que son cardenales votables. ¿Dos mexicanos? Uno, el arzobispo primado de México, es el chido, y el de Guadalajara. Pero el de México, ¿quién es este? No sé, tiene un apellido medio extranjero, pero es de Nayarit. No. Es uno de Nayarit y el otro es, no sé dónde, no me acuerdo dónde sea. Pero es uno desde Guadalajara, arzobispo de Guadalajara, y el otro es de México, de la Ciudad de México. ¿Y Carlos Aguilar Retes? Ajá, así es. A ver si no lo conocía. No creo que tengan, no están mucho, ¿verdad? No. Pues depende, ¿no? ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe qué cartel traigan detrás? Un cartel de Sinaloa, güey. No, pero ya hubo papa latinoamericano, ya no van a repetir, güey. ¿No? ¿Pero qué latinoamericano? La toca papa Marketing. Italiano. Porque tiene mucho que no hay un papa italiano. Ah, sí. Pues. Se va a Carlos Voltigua. ¿Cómo? Carlos Voltigua, o sea. Yo te entendí, Carlos Amortigua o algo así. Carlos Voltigua, Juan Pablo II. Ah, luego, claro. Joseph Carlos Ratzinger. Voltila. Ratzinger, alemán. Jorge Mario Bergoglio. Ya le toca a un italiano. 270 y tantos papas. Han sido, o sea, el 80% ha sido italianos. Pues sí, me imagino. Pues deberían seguir siendo, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Por qué? Pues para que traen cosas acá. Que sea un africano, un asiático, güey. Así un chinito, asiático. Un japonés, güey. Algo así exótico. Que no se entienda nada, güey. Así, usted le hablale italiano. Que fuera un indio. Ay, ¿qué pasó, güey? No, ¿qué no. quieres, o Merced? No, de esos indios no. De, ay, no, ay, ay, ay. De los la India. Ah, de la más India. Más cafecitos. Más todavía. My name is Rajesh. Que se llama Rajesh. My name is Rajesh primero. Rajesh the first. Que se llame Patanjali primero. Chale, güey. ¿Te acuerdas que un día nos dijeron que éramos el podcast católico de ultraderecha. Ultraderecha de México? Hoy sí las puedo creer, güey. Llevamos, no sé, toda la primera sección hablando del Papa y todos del los Vaticano, noticieros, güey, de tela abierta, es la única noticia. Eso es lo de hoy. Así es. Bueno, al menos nos pusimos al día, ¿no? Estamos al día. Pues no sé. Vamos por nuestra canción religiosa de la semana, güey. Ya, o sea, ¿ya vamos a corte? Antes de irnos a corte, vamos a... ¿Hay comentarios? ¿Hay gente en el chat? Ah, sí, se nos olvidó. No, ya no, ya no dijeron nada. Bueno, sí, pero estaba Ángel García, que nos dijo... Saludos, buenas noches. Nos dijo, vemos podcast. Sí, y Oscar Book, que nos dijo... Ah, esa anécdota, güey. Ánimo. Antes de irnos de... Antes de irnos de comerciales, güey. No sé si nos escuchó muy desanimados o qué onda. A ver, no, échate la... Oscar Book es pues, compa del podcast, compa acá. Es compa y casi pariente. Sí, exacto. Pues resulta que hace como 2 semanas, mi amigo Rafa llegó ahí a una reunión que tuvimos y llegó a decir, oye, güey, dice Oscar Book que tú lo rapaste cuando entró en la prepa. Digo, pues, güey, o sea, perdóname, güey, yo jamás iba... Yo no me junto con ese tipo de personas. Pues resulta que ya, o sea, sí, era cierto, pues, porque yo me juntaba ahí con los de la bolita que se hacía para rapar niños afuera de la prepa. Pero a ver, pon el contexto, o sea, ¿por qué rapaban? Ah, porque es una tradición de cuando entras a la... Aquí en Guanajuato era desde la secundaria, ¿no? Te rapaban cuando... A los de recién ingreso los rapaban. Exactamente. Pero ya no lo permiten, ¿no? Ya no lo permiten. Ni en la secundaria, ni mucho. En la prepa tampoco, pues. Entonces, tú llegabas así, bien morrillo, y si te agarraban los vándalos ahí que andaban por ahí, pues con tijeras te tusaban, te pegaban chicles y te obligaban pues a que te raparas. Entonces, ajá, pues ya si ya sabías, ya llegabas mejor rapado ya, para que no te... Pues porque incluso podía ser peligroso, güey, te podían ahí sí, lastimar cortar, o algo. Pero entonces uno nunca se hubiera imaginado que un arquitecto, un señor... respetable, reconocido como mi amigo aquí Manolo, era de los que andaban ahí vándalos cortando, tusando morritos. Así es. Y correcto. Resulta que Oscar Book fue una de tus víctimas. La verdad, no me acuerdo, güey, de las víctimas que pasaban por ahí, güey. Pero ¿por qué, güey? A ver, ¿con quién te juntabas, güey? No, pues es que nada, no se organizaba nada, güey. Simplemente tú llevas tus tijeras o tus chicles, güey, y allá afuera de la puerta de la prepa había gente que ya hacía eso, güey. O sea, ¿tú ibas por gusto? O era por gusto, güey. La malandrés era natural. Era exactamente, o sea, lo hacía por tradición, por estar ahí, güey. ¿Cómo no se van a rapar? Y mira, parece que el karma ya cobró su cuota, güey, porque ese peinado como que te dejaron medio tusado. ¿Así lo pediste o...? Dios está... ¿Así lo pediste o eso fue tu primer día de trabajo o qué? Así lo pedí, güey. Güey, pues no puedo creerlo. O sea, ¿no te daban lástima los morritos que...? No, güey, aparte, como era también era tradición familiar, güey. O sea... Así es, tu papá ahí cortaba pelo afuera. Bueno, mi papá sí, güey, porque fue militar, güey. Ah, sí, cierto. Pero en la familia, todos los primos que pasaron a la prepa, güey, no, desde la secundaria, porque en Guanajuato era desde la secundaria, güey, todos eran así de, ¿y no te vas a rapar? Ah, pero no iban a rapar, güey. Sí, algunos sí, güey. Pero esa era la tradición de que te raparan y algunos así de que, pues, ¿cómo no fuiste a rapar? O sea, era presión familiar. Era también como tradición familiar, güey. Tenían unas tijeras así enmarcadas así, para actuar cada año. Es que esta año. Lo usó. Esta lo usó tu Coreños Terceros. Tu tatarabuelo. El tatarabuelo, el primero que llegó a Guanajuato, güey. Tú usó a Diego Rivera con estas tijeras. Exactamente, güey. ¿No? Cuando Diego Rivera se acercó a Guanajuato, güey, pues así de, oh, bienvenido a Guanajuato y mocos, güey. Pero más antes, yo al Pipila, güey. A don Miguel Hidalgo cuando iba bajando por a el Coyote. Lo rapó. A Juan José de los Reyes Martínez, güey. Al Pipila. Ajá, Pipila. Y desde aquí te dicen el Pipila, güey, ¿eh? La agarrar. ¿A dónde vas con esa piedra, Ira? Ira, gente, ¿eso qué? Te vas a decir el Pipila, cuña. ¿Antena? ¿Era antena? Y ahí va su chicle. Antena. ¿Qué hora es antena? ¿Qué hora es antena? ¿Esa pedota para qué? ¿Se quiere pasar de verga, antena? Esa pidota para qué, hijo, Y así fue. Pues saludos a Oscar Buck. Oye, pero aparte, Oscar Buck mide como 3 metros, güey. ¿Cómo lo hiciste para atraparlo? Pues había escaloncitos, ¿te acuerdas que para entrar a la prepa había escaloncitos? Ah, pues no me acuerdo, güey. O sea, no me acuerdo que. Le caíste desde un poste así como un salvaje. Como es una rama de un árbol. Oye, güey, ¿y no te daba miedo que un día te partieran la madre o algo, güey? Había unos güeyes más grandallas, güey. ¿Cómo? O sea, había güeyes más grandallas que si se ponía un chavo al pedo, les daban un moquete, güey. ¿Sabes qué es lo cagado? Que cuando yo estaba, salía la directora y le daba risa, güey. Como es ver cómo estaban rapando a los chavitos, entonces les decía a los que veía, pues es que mejor rápense. O sea, ¿no? Sí. No manches, pues es que sí era muy de tradición. Está chido. Se acercaban a los maestros, decían, nomás con cuidado, muchachos. Ajá. A ver, tus tijeras. Oh. Se ve. Ya no vamos a hablar de rapadas. Ándele, güey. No, había maestros que se acercaban y decían, vamos con cuidado, no tan tijeras con punta, ¿verdad? Ah, no. Se podía. Pura barrilito de esa que pura no barrilito, güey. Y no, sí, güey, o sea, y es que había güeyes que sí se ponían al tiro y había otros güeyes que también se ponían ahí, los que estaban ahí rapando y sí les soltaban un madrazo, güey. No manches, güey. Pues yo me acuerdo yo creo que fue cuando estábamos en quinto, me juntaba. Bueno, era mi conocido, un güey que le decían el Kamala. Y un morro se le puso al pedo y ese güey siempre fue de las más gandallas, güey, de la prepa, güey. Y pues el morrillo, pues se le soltó moquete y pues el morrillo ahí se quedó y bueno, ya. ¿Kamala, que luego fue de seguridad? Es uno de sus hermanos. No, sí, pues sí. Imagínate, güey. Todos eran los Kamalas. Sí, los Kamalas. El de en medio, el Raf, Oscar. Saludos a Oscar. No, sí, saludos, ¿cómo no? Espero que no haya causado un trauma en tu vida. Pero ¿te acuerdas? Yo no me acuerdo de eso. No me acuerdo quién, güey, eran las víctimas, la neta, güey. Bueno, pues víctima sin rostro. Pues ya saben quién es, aquí está. Por lo menos conocen su voz, saben así en qué es. Podcast participa. Su dirección. sí. Aquí pueden venir a saldar cuentas. Bueno, la dueña de las quincenas de Oscar sí sabe dónde vivo, güey, entonces sí podría ser. Aguas, güey. Llega ahí una amenaza. Porque pública. A lo mejor Oscar es buena onda y él te la pasa, pero wey, la señora no. Es así, te anda poniendo tus moquetes, güey. Sí, así es de armas tomar. Ándele, cabrón. Bueno, ahorita después de que Zeus se nos puso aquí medio, se nos alteró. Ay, pero sí, suben una foto de Zeus a Instagram. Ay, sí. Perrito de cállate. Ay, sigan a Controlador en View-Inc. Pero ahí no tengo nada de perro. Ah. Y bueno, hablando de Guanajuato, ¿qué les parece? Hace mucho que no escuchamos algo entre de Santa sierras Fe. Sierras y montañas. Ah. ¿No les gustaría escuchar algo de Santa Fe? Vas a poner a Ana Paola con Santa no, Fe. No, ya lo hemos puesto, ¿no? Ya lo ponemos como cada 3 programas. Pongo otra cosa, ¿verdad? Sí, güey. Ok, va. Entonces, Bueno, entonces sí puede, sí tiene Zeus su página de Instagram, ¿no? ¿Cómo es? Zeus. ¿Tiene Instagram el perrito? ¿Y qué es el administra? No manches. Hola, señora. ¿Frenchy Zeus? El Frenchy Zeus. Ahí pásenle para seguir a no, Perrito de Cállate Podcast. Está bonito. El Frenchy Zeus. Lo mandamos a Vicenza si la siguiente vez nos trae una pizza hecha por sus manitas. Pudieron, sí. No sé qué poner, güey, así que... Shuffle. Sí, exactamente, lo que salga. No, esto... Frenchy Zeus, él. El Frenchy Zeus, él. Que habla como... Como Yoda. ¿La mascota de Yoda o qué? El término él a ver. Tiene su impermeable. Qué hermoso. Sigan a Zeus en... ¿Cómo otra vez puede repetir? Frenchy Zeus, él. Es que el término él era como de Dios. Mira, de hecho, cuando viene aquí al programa le ponemos sus, su headset. Bueno, ya, punto cuestión. Bueno. Son los audífonos que tú sabes, ¿no? Ahí va, ahí va, aleatorio. Esto es Cállate Podcast, ya regresamos. Este es Cállate Podcast, aleatorio. Como todo, orpa, Cállate Podcast. calles, muchacho de porra, con tu mendigo ruido de locos, no dejas de escuchar nada. Ya va a comenzar mi podcast favorito. Ay, muchachos, no tienen estas generaciones. ¡Cállate! Podcast. Regresamos y ahí escuchamos puro metal. ¿Ese es uno de tus mashups? Ah, no, hoy no traigo mashups. Ah. Tristemente hoy no hay ningún mashup. Pero escuchamos mashup. No traigo mashup. A veces mashup. Ay, no traigo mashups. No, ¿no es más mashups? Hoy no, no alcanzó, no, no me alcanzó el tiempo para hacer un mashup. Pero les prometo que para el próximo programa. Es que, güey, no queremos que te molestes. Les traigo uno bien bueno. O sea, no queremos que te molestes, que tu tiempo tan valioso... Sí, no. Ah, bueno. No, no, no les gusta nada de mi arte. No, es que tiene un gran valor, no lo no lo eches a perder en este programa. Monetiza en YouTube o Spotify. Bueno, les voy a tomar en cuenta sus opiniones. Ahí escuchamos de corte ¿cuál era? Algo de Beach. Y no me acuerdo cómo se llamaba, pero... Sí. Ahí está. Ahí era, eso, ahí lo... Oye, amigo, hace rato que llegué a tu casa. Perdón, Such a Witch. Such. Por Doom Chica. Doom Chica. Ajá. Sí, a ver, amigo. No pude dejar de notarte un edificio que tienes aquí al interior. Yo también estaba preguntando eso ahorita. Es, pues, cierto, descríbelo, güey. No, que, por cierto, es una torre de varios niveles. En la cual es ahí, pues todos los accesorios necesarios para que se diviertan los habitantes consentidos de esta casa, que son unos gatitos. Así es. En los cuales yo no los veo, pues, usándolo. Pues no, pues si estuvieran aquí ya Zeus se los hubiera comido, güey. Pero... Pero está muy sutil, pues, o sea... Sí, no, casi no se nota, ¿verdad? No, entonces... Pensé que era algo de arte contemporáneo, sí. Algo creado por Kandinsky. El capelo ya de Perú. Algo de así, algo de artesanía, algo de cerámica mayolica aquí de Guanajuato. Pues sí, bueno, ya ves, había que comprarle una torre a los gatitos. Un detallito. Entonces nada más le compramos aquí este armatoste. Y nada más lo usa una de las gatitas, güey. O sea, la gatita Fifi es así luego. Como que ella ya había usado uno, ya había tenido uno en su anterior familia. Pero la otra, que es callejerita, pues así como que se queda. ¿Y esto para qué, hija? ¡Oh, está re grandote! Está más chido su sillón. El sillón está bien chidote. Entonces, pues como que no lo pela mucho. Una lo ocupa para dormirse y ya. Para decir, bueno, pues este es mi territorio, desde aquí estoy viendo. Ve desde arriba, se pone en la torre de hasta arriba y desde ahí ella ve exactamente todas sus propiedades. Su reino y su propiedad. Y ya. No, controlador, no, yo creo que mejor lo abrimos allá, es que... ¿Sí? ¿No sienten mucho calor? Digo, de por sí, o solo soy yo. Por favor. ¿Te sientes abrumado por el calor del humano? Ajá. No estoy acostumbrado a tanto calor humano. Es que le tuve que cerrar porque el gatito justamente tuvo ahorita un encuentro ahí violento con el perrito. Y entonces mejor le cerré la puerta, pero bueno. Sí. ¿Alguna otra pregunta sobre...? No. Nada más era un accesorio. ¿Están reclamando por tener un perro aquí? ¿Ah? ¿Ya te reclamaron por tener un perro aquí? No. Me está avisando aquí que ya fue entregado mi pedido. Ah, o sea, muy bien. La pizza. Llegaron las pizzas. Es que vi un adorno sutil, dije. Ajá. Es un detalle, o sea. Un detalle tan sutil, no. Tan no puede pequeñito. Pasar. Es como la Mona Lisa, güey. Sí. Bueno, a ver, pero amigo, nos distraes de lo importante, que es la información. A ver, amigo. Información. Era relleno, güey, porque no tenemos muchas notas. No, yo, ¿cómo no? Yo traigo wey, nosotros no tenemos notas, güey. Ah, pero como yo tú sí. Nada más tienes derecho a una más. Ah, nada más tengo derecho a una. Lo bueno es que la elegí muy bien, güey. Fíjate que, no sé, me decían ustedes que no estaban al tanto de esta nueva moda, esta tendencia importantísima. Ajá. Es más, yo no le llamaría ni tendencia ni moda, sino un verdadero cambio en el arte, en la forma de expresión artística. Ajá. Esto que le llaman el brain rot. Brain. Y vamos a echar un poquito sobre esto. Seguramente muchos de nuestros escuchas, que se cuentan por millones, millardos, ya los habrán escuchado. Tripa, tropa, tralala, lirilira, tung tung, sahur, boneca, tung tung, tralalelo, tripi, tropa, crocodina. ¿Has visto en TikTok un vídeo de un tiburón con zapatillas o un castor con metralleta? Eso es parte del brain rot italiano, una tendencia viral donde se combinan personajes absurdos creados con inteligencia artificial y sonidos en italiano súper cortos. Aunque parecen graciosos, estos clips están generando preocupación. Y es que al verlos en exceso pueden afectar la concentración y hasta la estructura del cerebro. Los expertos explican que este tipo de contenido, al ser tan repetitivo, corto y sin lógica, está generando mucha adicción entre los jóvenes. Incluso las marcas están aprovechando esta moda para captar la atención. Es que el problema viene cuando se consume de manera compulsiva, ya que puede provocar falta de atención, aislamiento social y menor capacidad de aprendizaje. Moda. El brain rot italiano, una tendencia viral que puede hacer... Aparte, como que eliges tus notas de audio como que con las voces más chistosas, ¿no? Y que aparte que sean como en algún... Sí. O pueden ser en argentino, o pueden ser en castellano. Pues esa fue la más normal, pero la otra era López Dóriga hablándote. Y el otro era Topolillo. Pues este es López Dóriga, que yo no, qué culpa de que tengo, que ya sea un anciano, venerable. Pero mira, ahí te va esta. No me digan que no he escuchado esto. O sea, es que me parece increíble, mira. Alero tralala, porco Dio e porco Allah. Ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare a Fortnite. No, ese es tralalero, tralala. Arriva mia no, nonna. No. Ornella lecca cappello. Ero tralala, porco Dio e porco Allah. Ero con il mio fottuto figlio merdardo a giocare a Fortnite. Quando a un punto arriva mia nonna. Ornella lecca cappello. Mira, este es el otro, a ver. Pero a ver, contexto, güey. Bueno, son imágenes generadas por inteligencia artificial que se llaman brain rot. Como, ¿qué te diré? Rot, como de podrido. Como pudre cerebros. Pudrición de cerebro. Pudre cerebros. Y entonces son diferentes personajes. El tralalero tralala es un tiburón que usa tenis. Tralaleo tralala. Ajá, y luego está cocodrilo bombardilo, que es un cocodrilo pero tiene alas y avienta bombas. Ajá. Y luego está tum tum tum tum tum tum tum sahur, tum, tum, que tum, es como tum, un palo, tum, tum, que tiene un palo en la mano y pega así. Y luego está bailarina capuchina. Y ¿no? ¿Por qué? Yo no tengo, o sea, hijos, pero mis hijos. Pero me imagino, o sea, que un hijo de 4 años, cuando está emocionado que llega del kinder, lo siento así. Es que por eso se lo tiene que llevar de viaje, güey, para que deje de ver cosas. Tiburonelo, pero y tiene una sierra. Es que no puedo creer que. ¿Con continuo? A ver, pero el contexto es cuál, güey. Okay. No hay contexto, o sea, simplemente alguien creó esas cosas. Sí, alguien los creó y se volvieron virales en las redes sociales y ya, este es todo. ¿De dónde salió esta imagen y este audio? Ballerina capuchina. Conozcamos Ballerina el origen y la historia capuchina. De Ballerina capuchina. Todo comenzó el 19 de marzo de 2025, en pleno apogeo de lo que se conoce como el Italian Brain Rot. Esa ola de memes italianos absurdos que han inundado nuestras pantallas. Italian el usuario brain de TikTok, Ironic.fun, publicó algo que cambiaría a los Brain Rots para siempre. Un nuevo personaje. Mostraba un vídeo generado por inteligencia artificial. Y en él había mezclado una bailarina de ballet con una enorme taza de cappuccino en la cabeza. Lo que hizo que este vídeo fuera irresistible no fue solo su extraña apariencia visual, sino también la narración en italiano con esta famosísima voz de inteligencia artificial. Que por cierto, si no lo sabes, es la voz de Adán en la herramienta de inteligencia artificial de voz de Eleven Labs. Está clarísimo, güey, lo que es esto, güey. Y me imagino que ya creaste algo para cállate, güey. No he creado nada, pero sí son... Sí he tenido ganas, güey, pero sí son como... Qué buena idea me acabas de dar, güey. Muchas gracias. Lo valiente. Vamos a inventar el... Callatini... Puccinini. Entonces, son combinaciones raras, ¿no? O sea, un tiburón con tenis, un cactus, pero con cabeza de elefante. Es como ver Gumball. Es como ver Gumball, no sé. ¿Caricaturas de Gumball? Sí, pero no veo la relación, honestamente. Pues son cosas, personajes raros, güey. Simplemente es... No, pero es que no le llegan a estos, güey. No le llegan. O sea, se quedan... Güey, no mames. Sí, güey, no. Una animación que se crea real, güey, como Gumball contra estas cosas. No, mira, ahí te va la compilación. Es que tú eres IA fan, ¿va? Aquí está. IA believer. Top 100 de los brain rots italianos. Ello, güeyes. Toda wea de a list of top 100 Italian brain rot animals. Number 1, BRR, BRR, patapim. Brr, brr, patapim. El mio cappello è pieno di slim. Nel bosco fitto e misterioso. Brr, brr, patapim es una especie de árbol, pero con dos patotas gigantes. Mira, mani sottili, braccia agitate. Sí. Il suo naso lungo come un prosciutto. Ese es brr, un probabuino, un po' cespugliotto. Number 2, frigo camello, buffo fardello. Frigo camello, buffo fardello. Nel centro della città. Ese es un caballo con ¿por qué un italiano? Frigo camello cammina con amore. Pues es parte del con stivali giganti no maya. E passo lento. No, perso se llamaría Maya Brain Rot. Ha perso il momento. Ajá. Number 3, bobrito bandito. Oi oi oi. Bobrito bandito. El bobrito gangsterito. Banditelli Don Bobrelli. Wey, por esas cosas no, has dejado no, ir al cine, güey. No. El bobrito de Curvito. Sí, podría pasar 4, más tiempo viendo eso. Baloni, Luli, Loli. Bueno, ¿qué opinas de la señora que mató Cocosini a sus inquilinos, güey? Es muy raro trovare sulle coste di Bali una noche de coco única en el suo genere que contenga un capibara al suo interno. No sé qué sentir en este momento. Estoy preocupado. Ya. No sé si estar preocupado, estar de... Mira, la verdad yo también me preocupé. Liberado. Es una intervención, güey. Hasta mi propia hija me dijo... ¿What? Ya, literalmente me dijo... Dijo, ¿qué cosa, padre? ¿Qué cosa, padre? Padre niño, mongolino. La tua figlia no te entiende. Me dijo, ya deberías dejar de ver el Instagram uno o dos días. Me dijo, pero eso no sale en Instagram, güey. A mí me sale en Instagram. Mongolino, padre lindo. Pues yo creo que no, te deberían salir chicas, güey. No, es que no, tu algoritmo está raro. Pues no, sí, está raro. Deberían ser muchachas bailando, güey, en vez de ver ardillitas hablando italiano. También me salen, güey, pero, o sea, veo de todo. ¿No ves más raro eso, güey? No sé, güey. Más raro, güey. Bueno, ahora me salen muchachas peruanas, güey. Es lo peor. Saludos a nuestro amigo Mario. O venta de residencias, güey. Ajá, sí. Pero bueno. La señora... ¿Cómo se llama? ¿Coquita? ¿Doña Coquita? Cuquitina. Cuquita. Cuquitita asesina. Cuquita. Pero... Ya pareces... Como un mongolito de película. Como que te está dando un ataque. Sí, güey. Pues así es tu... IA animada, güey. Es para que crearas cosas chidas, güey. Ya, güey, no me regañes. Ya di lo de la coquita, güey. Échame tu coquita. No sé. ¿Cómo se llama? Bueno, no sé cómo se llama la señora. Disculpen, pero fue una noticia. Refugio. Doña, sí, güey. Si se llama Cuco, pues Cuca es refugio, ¿no? Es la señora que llegó y mató a sus supuestos inquilinos porque sí que se querían apañar a su casa, ¿no? Que las llevó con una pistola así, tipo Mario Almada. Sí, no los hermanos Almada y se chingó a dos, ¿no? Ajá. A un señor y un chavo, ¿no? Sí, güey, no mames. Y le disparó a otro chavo, creo. En el fondo, güey, estoy de acuerdo con ella. ¿Ah, sí? Sí, güey. Ay, a ver, esto me interesa, güey. ¿Por qué? Porque hay un chingo de gandallas, güey. ¿Por qué en el fondo, güey? No, bueno, la verdad es la verdad, güey. Hay un chingo de gandallas, güey, que hacen eso, güey. Chale, güey. ¿Y por qué hablas así, güey? No, pero ¿qué hacen ese tipo de cosas, güey? Apañándose las propiedades de las personas, güey. Diciendo, no, ¿sabe qué, señor? Ya se las peló y ya se los va a apañar a su casa, güey. Como piensa que era una señora grande o me imagino algo así, güey. La señora se las va a pelar y vamos y nos apañan a su casa, güey, punto. Sí, o sea, sí. Y además esto fue en el Estado de México, ¿no? Y creo que pasa mucho allá. Digo, gente allá muy fina, muy... Sí. O sea, de buenos principios, como en provincia. De valores, cristianos, ¿no? Entonces, pues sí, hacen eso de... Pues, ¿cómo les llaman? ¿Ocupas? ¿Ocupas? Bueno, como en España son unos cupos. Ay, es que, hombre, hombre, estamos hablando con el controlador. ¿O controlador Cini o Cupini? No, ya es que me gusta castellano. Hombre, la noticia es que allá en la madre patria no pasaría ese tipo de cosas. Mi identidad secreta es el niño polla. El niño polla, es que ese tipo de cosas en la madre patria, en Barcelona. De que te ríes, tú no deberías saber. Sevilla. Ya, están regañando en gente pública. Valencia, Andalucía, no pasará ese tipo de cosas. No, claro que no. Pero bueno, pero que acá sí pasa. Ah, hombre, que acá en las colonias conquistadas sí está pasando. Colonias conquistadas. Oye, pero no, o sea, no estoy de acuerdo. Claro, no, ¿por qué no? Acuerdo. ¿Cómo vas a llegar a matar a alguien así? O sea, les dijo que salieron, no salieron. Yo creo que ya tenía varias veces, güey. Sí he pasado, güey, y bueno, la verdad no conozco un caso cercano, pero sí que escuchas a gente de, es que le renté mi casa en buen plan. Y, ah, no, pues sí, o sea. Y hasta me firmó un contrato y pues ahora estamos, lo estoy demandando porque sí. Se la apropió. O sea, estoy de acuerdo. Pero aparte, por ejemplo, yo sí conozco a una amiga de nosotros que tenía una casa en un fraccionamiento ahí en la Ciudad de México y llegó un día y estaba tapiadas las ventanas y tenía gente adentro. O sea, ni siquiera la había rentado, se le metieron así. No manches. Ahí también a los papás de un amigo se les metieron así. Y me imagino que para sacarlos ha de ser unos procesos súper larguísimos, sí. Y en lo que los pelan y que el ministerio. Y aparte son güeyes que hasta te amenazan, yo creo, güey, así de tu familia, vamos a ir por tu familia. Pues estos monos se supone que tenían armas en la casa. O sea, fue como pelea de gandallas. Sí, porque la doñita era mamá de un diputado, ¿no? Que se sabía que era... Y ya también el diputado tenía acusaciones de usar armas. O sea, eran... ¿Farmas? ¿Farmas? Armas. Armas. Espermas. Farmas. Espermas. Espermas. O sea, también eran pues medio gandallones, pues. Pero no, es como que la gente en las inmediaciones de la Ciudad de México y el Estado de México son así, ¿no? Güey, pero es que ¿a poco esas son maneras de arreglarlas? Ay, ¿y cómo, güey? No, ¿y cómo querías que fueran? No, no son, no son formas, güey. Por favor. Pero yo creo que... Tense ¿qué la pasaría, güey? Llega un día, no sé, tus papás les dicen, hijos, nos vamos a ir a vivir a Europa, ¿no? O nos vamos a rezar a vivir a Michoacán. Y ahí dejan la casa, su casa sola. Una vez y donde vivían y todo. No, pues ahí por el centro, güey. Dejan su casa de la colonia. Ajá. Y la dejan. Hijos, pues ahí se las encargamos. Y usted dice, no, pues la neta. Ahí que se quede sola, ¿no? La vamos a rentar y dura un año. Bueno, además suponiendo que controlador se saliera de ahí. Se saliera de la casa. Pues, ¿no? Se la cuida, pa. Yo me encargo. Más bien, vamos a yo suponer me que controlador se encarga. Yo me. Supongamos que él es el que apaña la casa, ¿no? Regresan mis papás un y regresan a la casa y tienen las ventanas tapiadas, ¿no? Y un perro afuera y un perro afuera, güey. Y entonces ya tus papás sí. ¿Qué onda? Uh-huh. Pues es nuestra casa, ¿no? No, te sale esa, papá. No, yo. No, ni más. Yo me encargué de ella, ya. Me dijiste que me encargaba de la casa. O sea, que ella es mía. No, pero es que tus hermanos. Y entonces, pues pasa así, güey. Uh-huh. Y entonces, ¿qué haces, güey? O sea, vamos a hacer un juicio, ¿no? Uh-huh. Entonces ya sabes, güey, ya dices, oye, güey, te encargo, por favor, que te salgas porque no es tu casa, la chingada. Ya pasan 2-3 meses, te dimos chance, güey. No se va a salir, por las buenas no, pues. No, o sea, controlador, por las buenas no se va a salir, güey. Ya. Ya lo estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Ya está pasando. Ya empezó. O sea, y entonces, güey, ya llega un día tu mamá, porque pues, como que veo que puede ser que sea la más gandalla tu mamá que tu papá. Y llega un día y dice, llamarte y pues, ¿te va a salir sí o no, güey? Y pues con un pinche arma. Yo creo que si llegan y se apañan tu patrimonio, güey, yo sí, la última medida es la violencia, güey. Okay. Porque la fuerza pública no está haciendo nada, güey, para desalojar tu casa. En eso estoy de acuerdo. Porque la ley no está haciendo eso, güey. Que aparte tú, eso no son formas. Eso no son formas. Hermanito. Pero aparte, te cruza alguien en la calle y ya estás haciendo la pedo. No, ya eres el más así, el más. Ya no, ya no. Pero esas no son formas, güey. Ya me reformé. Está cambiando, güey. Nuestro amigo está haciendo cambios, güey. ¿Por qué estás bailando? Porque baila así. Está diciendo, no se te olvide dejarme la llave de la casa, ¿eh? No, que le cambie la chapa. En un día que se acercan tus papás, cambiamos la chapa. Bueno, también pues. Entonces la doñita hizo, pues básicamente, justicia por su propia mano. La autoridad no hace nada, güey. La neta, la autoridad en general no hace nada. Y en ese tipo de casos hay gente que dice, bueno, ya ni modo, ¿no? O sea, pues, güey, o sea, ¿qué hacemos? Ni modo que venir a matarlos, de chingada. Hay mucha gente que hace eso, güey. Ok, bueno, está bien. Entonces, ¿qué harías tú, güey? No, pues no sé, ¿qué güey? ¿Qué hacer no en sé caso de? no sé, güey. Y en primer lugar, necesito una casa, ¿verdad? Que rentar. Señor, por favor, no se puede salir de mi casa. Es que mi esposa ya me regañó. Andili, por va. Es que si le digo a mi esposa que no se salieron, es que no, no, no voy a decir. Dijo que no regresara sin una casa. Sí, no, sin las llaves de la casa. Oh, no manches, no, pues sí está, la verdad sí está feo, carnal. Sí, carnal. Pues es que sí, ya está gacho. No te sale natural, güey, decir carnal. Ah, está gacho ya el asunto. Qué carnal. Bueno, güey, ¿algo más que quieras decir sobre ese asunto? Porque, pues... Pues no, la señora está en la cárcel, ¿no? Y creo que pidió como... ¿Está en la cárcel? Sí, pidió como cárcel domiciliaria por humanidad, algo así. Es que esa es la cosa, güey, que la señora ya tiene cierta edad en la que le pueden dar prisión domiciliaria o como se llame. Por su edad. Por la edad. De todo modo, no creo que haya salido mucho, güey. Yo creo que le calculó, güey, o sea, yo creo que dijo... Si me agarran, pues qué, me mandan a la casa. Señora, por su edad, la van a cuidar mejor en la cárcel. Sus hijos ni la van a cuidar. ¿Quién sabe? No, pues hasta llegó con uno de los hijos, ¿no? Sí, o hija o algo así, y el cuñado. ¿Por qué dices que quién sabe? Porque sí, pues tienen dinero y obviamente pues es un ejemplo. Estaría muy contento si mi mamá le diera un balazo a un gandalla. A un vecino, güey, de ahí de la casa. Un culero. Un culero. Sí. Hijo, la verdad me quebré un culero. ¿Te acuerdas de tus amigos? ¿Te acuerdas de tus amigos? De tus amigos de la infancia, pues ya me lo troné a uno. Por gandalla. Ese que se burló de ti, que te dijo que parecías El que vende pasteles, por el olor, ya me lo troné. Ah, no, sí, Valerico. Sí, ya sé. No, el que le dijo. ¿Cómo se llama? Que parecía. Autista cuando llegó con sus audífonos y su bastoncito. No, me va a tronar. ¿Quién se burló? ¿Quién se burló de él? Me va a tronar de su muchacho. Es el que le va a dejar la casa, güey. O sea, ¿quién más, güey? Los demás hermanos ya se salieron de la casa y se chingan. No, bueno. Pues ya veremos. Yo no quiero embarrar navajas aquí, güey. No es mi propósito. Usted sabe que yo no soy así. Pero a mí se me hace. A mí se me hace que se ve toda la intención. Mira, estás allá. Órale, güey. Qué chido, güey. Dice, ya tengo la edad cuando empezaron a transmitir. ¿Debería empezar mi propio podcast? Sí. ¿A qué edad empezamos nosotros a hacer el podcast? O sea, a los 30 años, güey. ¿30? Más o menos. Dice, como la canción de amor maicero de Juan Son. No sé de qué está hablando. ¿Qué es eso? ¿Qué? No sabe. Pues Juan Son era el... Bueno, ahí. Creo que era el de... Ah, no, sí. O sea, ¿sí sé quién es Juan Son? Okay. El que era de... Surtok. Ajá, de... No. Porter. No, Porter, no, Porter, sí, Porter. Y luego dice algo de GTA 6, tú debes saber. Ahí les dejo una exclusiva, ni tan exclusiva. En la mañana salió el tráiler de GTA 6. ¿Lo viste? No. ¿Qué es GTA 6? ¿Cuántos años tiene este mundo entonces? Grand Theft Auto. Pues dice que la edad que cuando empezamos a transmitir. ¿Y cómo sabes? No sé, ¿sí cómo sabes? Porque es nuestro fan de toda la vida, ¿no? Piensa que a lo mejor tiene 15 años y piensa que empezamos a los 15, güey, ajá, o sí, algo. Es que aprendemos y hablando así. ¿Sí? ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Shaya, está padre GTA 6, pero ya deberías de ir metiendo el dato a Afore, brother. Sí, ya. Ahora sí. Y ahórrale para que te jubiles con algo decente. Aparte, ya les dieron un año más para que salga GTA 6. Grand Theft Auto, ¿sabes? ¿Conoces el juego de Grand Theft Auto? Sí, sí. Ah, pues ¿Alguna vez? Nada más. Jugué el 1 nada más. ¿El 1? El 1. Nadie jugó el 1. Sí, yo sí lo jugué. Existe, güey. Existe. ¿Cuál es el? No inventes, güey. Pero bueno, a ver, todos los niños ratas están esperando el... Es que tenía un PlayStation. 6. Tuve un PlayStation 1. Y ahí jugué el Grand Theft. Grand Theft. Bueno. Entonces todos los niños ratas están esperando el Grand Theft Auto. No, a mí no me salió. Mira, ya mis algoritmos están tan... Y a mí sí me salió en Twitter. Variados. Oh, ¿entonces soy niño rata o algo así? No, pues niño está rata raro, güey. Porque no, deberían salir chichis sin algas, güey. Que sí me salen, güey. Pero aparte me salen... Te regañan, güey. Si te salen eso, tralala y esas cosas, güey. Pues no. Te regañan de todas maneras, güey. Pero que te salga. Ándale, pues, güey. Bueno. Te va a salir esto. Oye, hubo un apagón en España, hombre. Sí. Ah, hostia, es que estaba complicado y le tocó a... De hecho, estaba reporteando a Richard Gere porque él estaba visitando Barcelona. ¿Ah, sí? Sí, hombre. Sí, hombre. Hombre, que yo me he quedado sin luz. ¿Y qué he dicho? Que yo he flipado en colores. Hombre, sí, así es. ¿Y qué crees, además? Yo pensaba que estaba muy guay, pero pues no, estaba gilipollado por ese tema. Mira, ahí te va una nota. Ya sabes que... Es que veo... España se queda sin luz por primera vez en la historia. Ahí te va. España se queda sin luz por primera vez en la historia. Ay, por primera vez. Las calles se convierten en ríos de coches parados. Desde la Edad Media no se quedaba. Nunca se habían quedado sin luz. Supermercados con estanterías llenas quedan inservibles. Y las desde el invento de la electricidad al no, poder procesar no se quedaba la España en sin el hospital, electricidad. Los monitores pasan a baterías de emergencia, pero el tiempo corre. Quirófanos se detienen, ambulancias improvisan sin GPS, y el 112 se colapsa con llamadas de gente encerrada en ascensores. Mientras, millones de pantallas de móviles, televisores o cajeros, guardan silencio. 12 horas sin energía exponen nuestra vulnerabilidad, cadenas de frío rotas, comunicaciones privadas y públicas interrumpidas, y una ola de incertidumbre que va más allá de la oscuridad física. Este apagón no es un fallo técnico común. Detrás del pulso eléctrico, se oculta una pregunta urgente. Ah, es teoría conspiracionista. ¿Y tú crees que esto es un ciberataque? ¿Crees que es un ciberataque, hostia? Suena como a chiste de gallegos, ¿no? Así como el de que traen un bochito y le abren el, se les queda parado y le abren el cofre y dice, oh, ya sé por qué no camina, porque le han robado el motor. Y luego le dice, no te preocupes que aquí atrás hay uno de repuesto. O sea, a lo mejor le cambiaron el operador de la central eléctrica y pasó algo así, güey. O sea que eso está muy guay. Sí. Hombre, pero tú te reirás, pero que a mí me ha pillado el apagón. Estaban haciendo una pavada, estaban haciendo una paella ahí en la estufa y se quedaron sin luz. Y no pudieron seguir haciéndola. Que el nuevo técnico le puso ahí apagado porque él no se sentía encendido hoy. A mí me ha pillado el apagón en la escalera eléctrica y ahí me he quedado 12 horas. Yo no sé qué hacer. Pues les agarró, no se les había ido la luz nunca en con España, el apagón. Qué cosa sucede. Entonces ya se sentían en el tercer mundo y había señoras gritando. Hoy nos cortaron la luz en la casa por hablando de apagones. Bueno, es que tú sí eres en el tercer mundo. Se me olvidó, güey. Sin pagar, güey. Se me olvidó. Pues ¿cuánto tenías sin pagar, güey? Como 5 días. ¿En serio? ¿Te la cortaron por no pagar? ¿5 días? Sí, el 28 de. No, el fin de mes de abril se vencía. Pero no supimos dónde quedó el recibo. Y hasta ayer que mi esposa me dijo, pues ven la aplicación. Ah, neta, sí es cierto. Pues resulta que estaba vencido desde el 28 de abril. Y hoy pagué en la aplicación de Bancomer. Y hasta pagué a las 10 de la mañana y a las 11 la cortaron, güey. ¿En serio? Simón, hasta que me hablan así de, pues no hay luz. Pues ya pagué, o sea... ¿Qué les dijiste? Es que están en... Ah, es que es un apagón. Tengo un apagón en la casa y... Hombre. Estamos en España, hombre. Y pues no sé qué hacer porque el móvil está muerto. Pero lo bueno es que sé cómo reconectar el medidor. Entonces pues espero que no me demande la industria eléctrica de la nación. Ya mañana que vaya a pagar la reconexión, pues ya la desconecto del alambre. No, qué va. Güey, es horrible. O sea, es... Ah, ¿verdad? Pero ahí te estás burlando de los españolillos. Hombre, pero es que los españoles se pudieron haber hecho una paella mientras, güey, o unas tapas. Pues no, que porque todos tienen estufas eléctricas en Europa, güey. Ajá, no mames. Ah, sí, que les dieron unos kits, ¿no? Ah, bueno, que pues, 2 semanas antes empezaron a decir que hicieran un kit. Había como una transmisión así de emergencia que decía que hicieran kits de supervivencia con una mochila, con comida. Para no, pero la Unión Europea estuvo vendiendo unos kits. ¿Ah, sí? O dándoles, no sé si vendidos. No, yo vi que en varios países de la Unión Europea estaban diciendo que se hicieran unos kits de supervivencia. Que se prepararan. Porque algo estaba por venir. Ajá. Y entonces ya ahorita están las ¿cómo se dice? Las teorías de conspiración. De que si fue planeado, que si es un ciberataque. Pues yo no sé, yo digo... Qué bueno que los españoles por una vez en su vida sintieron lo que es ser un país de tercer mundo. Ay, tampoco es como que vivan muy acá. Y tampoco es... Bueno, sí, no, o sea... Pero bueno, creo que les va mejor, un poquito mejor que a nosotros. Pues no, están bien jodidos también. Pues están jodidones, pues, pero pues ay, también son... Ya, les tocaba una... Agárrate, güey. ¿Por que ya llegan los pipchas. ¿Por qué no te gusta el ya llegaron los pipchas? Ay, no sé, se me hace tan... Ah, está bonito. Creo que no, porque tú... Y luego se hicieron famosos. Pero así nada más de una bobada se hicieron famosos. Sí, pero es que toda la gente lo agarra así como... Y empiezan a repetirlo como si fuera muy gracioso. Oh, y le quitan la gracia. Oye, Saya, tú sí, a ti sí te salieron los brain rot, ¿no? Los tralalero tralala, y seguramente, obviamente. Dice, ¿cómo arreglo mi algoritmo? No me salió el video de Pilates. Pues, ¿te pones Pilates? Pues no sé cuál Pilates, pero pues ahí busca Pilates y ya. A ver, sale. Mira, te voy a enseñar algo que salió en mi algoritmo. A ver. Las japonesitas. ¿Qué ves? No son las japonesitas. ¿Eh? Es la yucateca. Ok, pero está chido, sí me gusta. La versión original es unas japonesitas que se llaman. Pues es que Mono no Aware. Mi hermano adolescente nos platicó sobre eso, pero nadie lo había escuchado, pero luego entonces me... Yo sí la había escuchado. Salió es que yo le estaba diciendo, oigan, ya escucharon todos la canción de las japonesitas y todos, no, ¿qué es eso? Pervertido. Pero es que ¿cómo te salen a ti esas cosas? Pero pues, ¿cómo nos van a salir esas cosas? Pues son unas morritas, se hicieron súper... Aparte están en el top global de Spotify. Yo no busco cosas Spotify. De japonesas. Yo tampoco busco cosas de japonesas, te lo juro, ¿no? Yo las descubrí en Spotify porque están en el top global. Y luego esta chava, que por cierto es muy buena, a mí se me hace muy chistosa. Esta es de... Vicky Wolf de Yucatán. De Yucatán y que habla de cosas raras. Se hizo famosa y creo que también lo dijimos aquí por la estatua de Poseidón, ¿se acuerdan? Ah, sí. Después del huracán. Ella se hizo famosa. ¿Qué pasó? Ahí. Una isla. estatua de Poseidón. ¿Por qué no pusimos una de... ¿De quién? ¿Cómo se llama? El Kukulkán o no sé qué. Un chacmol. Es buena esa morrilla. Sí, esa es hizo su propia versión de esa rola de las japonesitas, pero con nombres de municipios y nombres de en maya. Regiones. Nombres mayas. Ajá. En maya. Las regiones de Yucatán. ¿Qué es nuestra versión en náhuatl? ¿Qué es nuestra lengua originaria, güey? Sí, claro. Ah, algo como castellanizado náhuatl, leca. Sí, pero sí sigan a la morra esa. Cuchina. Vicky Wolf. Mira. Es muy divertida. Mira, aquí tengo una todos mañana. Otra. Pata pimerina, tira calci e miagola con energía. ¿Cómo lo hacemos, güey, para que te olvides de eso, güey? Bomba. Ahí está, mira, una vaquita con... Güey, se escucha un chingo. Ay, perdón. Perdón. Gracias a esto vamos a cambiarnos de podcast, güey. Que tenemos una invitación, por cierto, amigo controlador. Sí. Iba a invitar a Rafa, pero... Pues, ¿pero? No sé, güey. Ajá. ¿Por qué? Es tu teléfono, güey. Ah, sí. ¿Por qué? Por tu tralaré. Sí, como que hizo mucha... Como diga. Tenemos una invitación al... Mutua, al Dotcast. Dotcast. ¿Sabes qué es el Dotcast? Dotcast. ¿Se acuerdan de mi amigo Luigi? Que ahora es Luigi Dog Trainer. Claro, estuvo aquí en este podcast. Aquí lo tuvimos invitado. Nos invitó a participar en su podcast. ¿Sí? Le dije, pues te invitamos a un día que platiques. Un día normal en Cállate. Y luego ya vamos a tu podcast a hablar. No sé si podemos hablar de perros, pero pues no sé si hacemos un podcast que no tenga nada que ver de perros. ¿No podemos hablar de gatitos? Ándale, animalitos en general. Sí, es que este cuate estuvo con nosotros en algún episodio hace muchos años. Y trabajaba contigo, ¿no? Trabajaba conmigo. Trabajaba contigo. Trabajaba conmigo. Hacia Rafa. Sí, he bajado contigo. Así es. Pero luego se dedicó ya mejor a entrenar perros y sí, le fue bien ahí, ¿no? Sí, es su pasión. Sí, sí, sí, pues ya es un todo un máster. Ahora está chido. Sí, sí, sí, hay que ir. Me parece perfecto. Saludos a Luigi y al Dotcast. Muy bien. Pues ya no sé qué más. Ya, güey, ¿no? ¿Nos vamos? ¿No tenemos más notas? Ibas a hablar de sí, Katy Perry, güey. Yo tengo más. Ah, no hablamos de eso, sí, sí, ya sí. Es tu última nota, güey. Tu última oportunidad para reivindicarte, güey. Bueno, hubo un viaje que es histórico, güey. Porque es la primera vez que hay un viaje. Que una mujer sale de la Tierra. No, una. 12. 12 mujeres. No, eran menos, ¿no? No sé, como 15. Eran 5 mujeres, creo. Bueno. Pero regresaron muy rápido, ¿no? Sí, de hecho sí. Porque se preguntan, ¿y tú qué quieres hacer? Pues lo que sea. ¿A dónde vamos? ¿A dónde quieren? Pues tú sí. Ay, no, ya mejor vamos para la casa. Bueno, una nave de Blue Origin, que es la empresa del dueño de Amazon. Jeff Bezos. De Jeff Bezos. Jeff Bezos. Ajá. Que mandó una tripulación hecha. Bueno, no hecha, conformada por solo por mujeres, incluyendo a Katy Perry. Katy Perry. ¿Cómo se dice? Katy Perry. Y sí, duró muy poquito. Estuvieron 11 minutos en el espacio, vamos a decirlo entre comillas, porque en realidad, o sea, se elevaron y pasaron así como apenas el límite de lo que puede ser la atmósfera. De lo que pueden... pasar, pues. O sea, lo que tienen permitido. Por la NASA, güey. Sí, digo, exacto. O sea, ya pasando ahí, ya los trapeadores ya no sirven. ¿No? Era una super escoba, ¿no? Era una super mega escoba. Pasando de ahí. ¿Cómo será? Se apagó el horno de microondas y ya. Ajá, dije, amor. Se les cambió de canal a tele, de entrada a la tele. Sí, ya no supieron cómo regresarle. Amor, es que no le supe cómo moverle al coche, el del drive al automático. ¿Cómo le hacen en serio las mujeres para del uno al drive meterse en problemas y luego ya no? ¿Por qué? ¿Por qué? Aparte dejan las cosas ahí. Es que no supe qué le moví y mejor le apagué. ¿Por qué? ¿Pero por qué, güey? O sea, entonces no nada más soy yo, ¿verdad? No, ese es... Ese ya es universal. Universal. Es cósmico. O sea que pudo haber ocurrido un desastre en ese... Pudo haber sido una catástrofe galáctica. ¡Jeff! ¡Ya no sé qué le moví! Ah, porque iba la prometida de Jeff Bezos. Puta. Que es acá una... Era una... ¿Cómo se llama? De esas que hacen una periodista. Pero ahorita ya está así toda. Ya está toda operadota. Tuneadota. Toda tuneadota, güey. Ya se ve así toda. Así toda Kardashian, güey. Así, Jeff. No sé qué hice. No sé qué le movimos aquí. Le movimos dejando la luna. Pero pues. Entonces, amor. No sé qué le moví. Amor, Jeff. Sí, ya cuando... Se escucha mucho ruido. De que me disculpen... Los vecinos. En casa y en la casa de mis amigos y así. Pero cuando una... Pidiendo disculpas. Mujer, ya. Le movió algo al control de moto o algo así. Que ya no le supo... Amor. Ay, sí. Ya que... Amor. Ay, sí. Pero ¿por qué no pueden resolver esos problemas, güey? Ya no le muevo. O sea, ya hasta aquí. O sea, llegué hasta aquí. Punto. ¿Para qué le siguen moviendo, güey? Eso pasó hace no mucho con la camioneta. Así que llegó mi mujercita así de... No, el coche estaba haciendo un ruido bien feo. Yo hasta ya pensé que ya... A ver, de pura casualidad, ¿no le moviste la palanca? Así que iba en la D. ¿Le moviste un poquito a la izquierda? Pues yo creo que sí, es que... Le movió el D-Tronic. Y entonces la movió y se fue en pura segunda en toda la carretera, güey. De sí lado acá. Y pues, es que no da 180. Es que iba mi sobrinito y yo creo que le movió. Es que aparte es increíble como no. O sea, les lo está diciendo la camioneta. Aquí vamos. Está la pantalla de ahí. Sí, güey, sí. Ahí dice. Ay, no, sí. Pero sí son. Mandó la alerta. Bueno, pues ahí estuvo la tripulación de puras mujeres que fueron a. No le movieron nada, supongo. Probablemente. Que además subieron y bajaron para que no le no vea ni un botón. Para que no tuviera tiempo. Se veía que no había ni un botón. Sí, a lo mejor había una pantalla táctil. Le daba las instrucciones y nomás le dieron siguiente, siguiente, siguiente, siguiente. Y ya se quedaron ahí, güey. O sea. Era un iPhone, que era súper intuitivo, güey. De... Sí, pero ni siquiera. Porque siempre hay problemas, nunca leen las instrucciones. Yo les puedo platicar, pero que aparte es como generacional. Y eso está muy divertido. Cuando yo era más joven, que solo vivía con mi mamacita, o sea, mi mamá, me despertaba cada, no sé, a lo mejor una vez por mes, porque no podía destrabar el volante del segurito que se le pone al volante. O porque no podía cambiarle la velocidad del coche. Ajá. Entonces me despertaba a las 6:30 a.m, así. Yo, yo crudo, así. Sí, y tu mamá tenía que ir a trabajar. Tenía que ir a trabajar y así. Pues no pude. Ya lo intenté todo. Todo, quién sabe qué le moviste, controlador. Sí. Y nada más era así de. ¿Yo le hice eso? Sí, ¿quién suele, sabe qué le movería? Yo no fui. Y entonces. Bueno. Mi bondad, yo creo que me persigue porque. ¡Ay, cálmate! Fernando el bondadoso. Bonachón bondadoso. Me hablan por teléfono así de. Mi mujercita así de. Pues ya no quiso caminar el coche. Se le prendieron todos los focos y el coche nuevo. Y yo así de, no manches, o sea, pues. Pues qué le. Grúa, garantía, qué onda. Ajá. Pues no, ya no pudo pues sí, subir en una subida. No le quiso volver a picar para prender. Se bloqueó y ya no supo arrancar. Wey. Entonces yo me tuve que salir de mi trabajo con un coche del trabajo a socorrerla. No, yo ya así, casi hablándole a la grúa, así. Ajá, y no va a ser así. Parking. Prender. Ajá. Bueno, ya, este. Ya, no, es ver. Difícil, es muy difícil aprender a enseñar a manejar a una mujer. ¿Sí? Sumamente complicado. Sí. O sea, cambiar, un o sea, poquillo, por ejemplo, sí. De estándar automático, automático estándar, no mames, güey. No, sí. no, te estoy enseñando a mi hija a manejar, güey. Ajá. Y ahora pasamos de estándar automático, güey, para que uh-huh. también tuviera práctica en eso y fue complicado, güey. Ajá. Fue complicado y ya tenía las no, no encontraba el otro pedal o exacto, qué. Exacto, así de, pero es que ya te dije los cuatro estados de la materia. Sí, sí, sí. Los es cuatro claro. estados de la materia, eso que. Nos está preguntando Saya que si las chicas de la nave fueron a trapear la estación espacial. No llegaron, no, no llegaron, bueno, no alcanzaron a llegar. Porque tengo otra cita. Y. ¿Qué te iba a decir? Iba a decir nada más un pequeño paréntesis, o sea. No nos critiquen, o sea, este es nuestro único momento en el que podemos un poquito como sacar nuestro lado masculino y nos podemos quejar un poquito de nuestras mujeres, las amamos, llegué, somos feministas. Llegué a la casa de Rafa y pues quise guardar las cervezas y pues no había espacio para las cervezas, güey. O sea, le digo a Rafa, es que necesitas unos espacio de 20 por 20 para que quepan 4 cervezas ahí solitas, güey. O sea, mi lugar. Tu lugar, o sea, si no vas a tener una como la cueva de hombre, ajá. Pues por lo menos que en el refri te dejan un espacio para 2 cervezas, güey. Ajá. Mínimo, güey. No hay, ¿verdad? No hay espacio, no güey. No tengo mi espacio, güey. Tuve que hacer un lado el queso manchego. Ajá. Y luego una cera para depilar. Ahora otro ladito, güey. El queso feta. El queso feta. ¿Y ¿Algún hombre habrá probado alguna vez el queso feta? ¿Tú has probado? No, estoy seguro. Pues, sé que no. No sé. Así sí se hace falta, güey, que tengamos una hora, güey, de masculinidad. Exactamente, por eso es que tenemos este podcast. Exactamente. Pues bueno. Pues, ¿quieren escuchar una última nota? Antes de ir, ¿sí? ¿Ustedes escucharon esto? O sea, seguramente me van a decir, no, porque no sé qué. O sea, yo tampoco estoy muy seguro, pero a ver si alguien de ustedes se enteró de esto. A ver. Ahí va, ahí va. En las calles de la Ciudad de México surgió un personaje que conquistó redes sociales. Macario Martínez. Inteligente. Se trata de un joven en situación de calle, ya hablamos cuyo carisma de Macario. Y estilo único lo volvieron viral. Ay, ya sé quién es. ¿El fashion pobre? Ah, la diva indigente. Solo porque me dijeron, ay, mira este TikTok, está tan bonito. Ahora ya no se escucha. ¿Ves, güey? De la Ciudad de México surgió un personaje que conquistó redes sociales, la diva indigente. Se trata de un joven en situación de calle, cuyo carisma y estilo único lo volvieron viral. Todo comenzó con un video donde bailaba con energía cerca del Ángel de la Independencia, interactuando con transeúntes en la Zona Rosa. Pero su fama explotó cuando compartió una petición inusual. ¿Quieres que te traiga ropa? Pero carísima, si no, no. ¡Ay! ¿Vas a fábricas de Francia? Sí. La frase, junto a su seguridad y humor, lo bautizaron como la diva indigente. Los usuarios no solo replicaron sus frases, sino que exigieron apoyo para él. La historia llegó a oídos del reconocido diseñador Mitzi, creador de looks para estrellas como Thalía. A través de Instagram, Mitzi movilizó a sus seguidores para encontrarlo y cumplirle una promesa: vestirlo con una pieza exclusiva y darle un nuevo corte de cabello. Este gesto fue celebrado en redes, donde miles piden que esta visibilidad se traduzca en oportunidades reales para el joven. La diva indigente es hoy un símbolo de cómo la empatía colectiva puede iluminar historias invisibles. ¿Qué tal, güey, eh? La diva indigente. La diva indigente. ¿Eh? O sea, y ¿tú sí viste sobre eso? Me hicieron verlo. Sí. Pero sí, luego yo lo vi en un video donde estaba con, me imagino que era ese tal Mitzi. Ajá. Eso sí es como el modista de estrellas. Es un modista, ¿verdad? Modista, y ya lo estaban así acá. Como un modista de los noventas, más o menos. Sí, era el más famoso. Y ya me imagino que, a ver, déjame ver, a ver, este ángulo. Ay, me encanta, ¿no? A ver. Ay, me encanta, no. Flaco. Flaco. Ay, no, no, no. Sucio. Esa barba así llena de piojos. Oh, pero aún así te ves más limpio que tal día en los noventas, ¿eh? Que Paulina Rubio. Ese dirty style, o sea, sí, te queda. Uf. Uf. Oh, uf. Ese. Ese. Ay, ese. Ese. Llénese. Llénese. Llénese. ¿Cuá? Me recuerda a Francia donde estoy. Ese Chanel número 5 que traes ahorita en este momento. Delicioso. Es un delicioso sucio. Ay. Ay, mira, mira. Ay, esa costra de mugre, ni te la quites. Porque parece un tatuaje así, super vintage. Ay, lo podemos usar. Que, ay, que no sea orgánico tu vestuario. Eso, en París está ahorita, uf, a la moda. O sea, ese es orgánico, este, sucio. O sea, ya ni siquiera fue con el nombre. Sucio. Te puedo decir sucio, gordo. Sí, ¿verdad? O sea, yo sé que estás flaco, pero te puedo decir gordo, porque suena más vintage. O sea, no, sí más, está gordo. O sea, más acá, ¿no? No, la sucio, diva. El sucio. La diva. El sucio. Yo no. Sí, esa costa de mugre te queda bien. O sea, es súper, súper, súper ahorita fashion. O sea. Ahí está, güey. Hay oportunidades para todos, güey. Y aún así, después de casi 20 años, güey, Cállate Podcast sigue sin que nadie los pele, güey. Exactamente. ¿Por qué nosotros nunca tuvimos nuestra oportunidad, nuestro momento, güey? Porque no fuimos ni sucios, güey, ni... Pues somos casi indigentes, güey. Pues sí, somos la indigencia del podcast. Alguien pele, ¿no? Somos los indigentes divos del somos podcast. Somos un podcast casi pionero de esta... Sí, güey. De este tema, güey, y... Somos tíos de muchos podcasts, güey. O sea, casi casi abuelitos. A lo mejor nos va a pasar como Van Gogh. Vamos a morir así en la miseria como estamos, pues. Pero... Ah, yo pensé que nos íbamos a mochar una oreja, güey. A lo mejor sí, o sea, es como parte de, pero tal vez ya cuando estemos muertos nos van a descubrir. Ya nos van a... Vamos a ser famosos. Pero hasta después, ¿ya para qué, güey? Sí, no, ya. Saludos a nuestros amigos que nos están siguiendo en vivo en Instagram. Ándale, güey. Saludos a Jules, que dice... ¿Dónde está Jules? Dice, se traba. Oh. Pues es que somos pobres aquí. Jaja, dice su cara de viejos. A ver. ¿A dormir? ¿Qué, mañana no tienen escuela o qué? Jules. Pero no sé, para un partido de boli, porque ahí sí. Pa. Bueno, saludos. Y pues ya, esa fue mi última nota. A menos que quieran otra, pues, pero. No, ya es hora de despedirnos, controlador, ¿tú qué opinas? No. Oye, la próxima semana les voy a hablar sobre el Disco Foot. Disco Foot. Güey, si... Mejor de una vez hablas. No, la próxima, güey. No, porque si no ya se va a quedar perdido y ya nadie nos escucha. Ay, no. A este... La hora es que luego se va a sentir fuera de lugar. No, o sea, eso no pasa de moda, no pasa de moda. La siguiente podcast voy a invitar a Luigi a ver si jala para el podcast. Sí. Y a ver si la dinámica se vuelve diferente. Tráetelo. Por cierto, también... No creo. Sí, no. Por ejemplo, él. A ver, ¿por qué hizo un podcast? Porque... Pues porque... Lo influenciamos, güey. Sí, fuimos sus... ¿No? Pues su modelo a seguir. Exactamente. Bueno, pues ahí nos invitas, Digo, lo invitas para el próximo... El próximo podcast, que es en mi casa, creo que le queda cerca. Entonces. Es como en junio, ¿no? Más o menos. ¿Por qué seguimos haciendo esto cada mes, güey? Pero podemos hacer trimestral. No, hacer una vez al año, si quieres. Sí, güey, le podemos hacer trimestral. No tengo ningún problema. No, aparte ya no estamos, ahora sí ya irremediablemente. Irremediablemente, bella, bella, bella, bella. Acercándonos al final, amigo. Soportablemente, bella, bella. Así es. Bella, ay, bella, ay, bella. Debes hacer un karaoke, güey. O sea, es que eso sí vendía, güey. Sí. Ay, uy, sí, güey. Bien chido. Era bella. Luego, sí. ¿No? Luego. Bueno, vámonos, amigo. Bueno, amigo Manolo, de verdad, hombre. Gracias, gracias por. Despídete a tu público en Instagram. Sí, hasta luego. Buenas noches. Nos despedimos nosotros y junto a mi copete de. ¿Cuál copete, güey? De huesos, ¿verdad? Pocoyo, mira ya. Pocoyo. Entonces ya es copete de hueso, güey, ya no tienes pelo. Fíjate que con la medicina se me cayó más el cabello, güey. Sí, güey, la medicina. Échale la culpa, güey. No, ya. O sea, al contrario de los efectos secundarios, que te salga hirsutismo, güey. ¿Qué es eso, güey? Que te sale mucho pelo. Ay, ojalá. Ay, ojalá. Que me salga algo así como sucio. Yo, si quieres algo peludo, güey, tú nomás decime. Y... No, pues peludo sí estoy, güey. Mira, te voy a enseñar a nuestro público. No, no, no, no, no, no. No. Ya ni tienes nada. Yo soy Martín. No, mira. Ah, qué asco. No, no, no, no, no, tápate, güey. Asco. Ya tengo canas aquí, así en mi pelito. ¿En serio te salió un canas? Pues duelo de pelos. Sí. Tú también eres peludo, ¿no? Del pecho. Sí, más o menos. A ver, ya estoy también lleno. Vamos a ver, güey, que te vea tu mujer, güey. Ay, que te digas, ay. está Jules ahí, güey, se va a traumar. Para que te inviten otra vez a. Ah, que te lleven otra vez de vacaciones, güey. Escapada romántica. Ay, otra vez. Dice Pepe. Nuestro amigo Pepe está Pepe, conectado, güey. ¿Qué onda, güey? Dice, no manchen, dos personas en vivo viéndolos. Wow, gracias, güey. Y uno se unió. Saludos a nuestro amigo Pepe, güey. ¿Qué onda, güey? No más, Pepe. ¿Lo estaba troleando, Pepe? Güey. No, si está ahí, mira. Güey, ¿cuándo vamos a Las Vegas, güey? Aquí tengo la. Ya tengo los boletos, güey. Güey, nos debería patrocinar. Un podcast, güey, un estudio completo, güey. Ah, sí, güey. ¿Cuándo nos van a andar patrocinando nada, güey? Saludos, amigo Pepe. Saludos, amigo. Y Saya nos dice que invitemos al que no debe ser nombrado. ¿Andrés Manuel? Andrés Manuel. Sí lo hemos invitado, pero pues ya no. Ya no lo deja. Ya de por sí no lo dejaban. Ya es difícil, ya en su estado ahorita de mental, ya no, ya no puede salir solo. Ya está loquito ya, ya. Sí, ya en su estado ahorita mental, ya. Si lo quieren ir a visitar ahí a allí en San Pedro del Monte, ahí, que es el psiquiátrico de Guanajuato. San Pedro de los Locos. Ah, yo un día terminé ahí, algún día les platicaré mi... Yo también un día terminé por accidente, pero pasé nada más por ahí. Por accidente. No, yo me perdí, güey, iba de San Pancho a Basolo, nos desviaron porque había un accidente en la cartera de Purísima y nos desviaron a Manuel Doblado, no sé dónde. ¿Seguro? Terminamos en Abasolo, güey. No, pero yo sí terminé literalmente en el hospital. Bueno, psiquiátrico. Es posible, güey. Y así había loquitos y todo. Creo que alguna vez lo platiqué. No sé si aquí o en la maldita sea, no sé. Maldita sea. Vámonos. Bueno, gracias, controlador. Adiós, un placer estar aquí. Au revoir. En italiano. Le finale del podcast. Y Dominique. Tralalero, tralala. Estamos yo creo que próximamente estaremos escuchando Habemus Papam. Habemus Papam. A ver si vemos humo blanco. Humo blanco. Yo les echo la noticia. Hola. La traes aquí bien rápido en la espalda, amigo. En tus espaldas. Eso qué, güey. Ya despídete, güey. Ándale. Vámonos. Hasta luego, amigos. Bye. Nos vemos en el próximo podcast. Miau, miau, miau. Bye. Bye.